rabón. Por toda la costa chica se baila el toro rabón. Si la víbora te pica, te queda la comezón. No hallarás en la botica un remedio ni curación. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Hay mujeres sensibles, hombres bravos y de acero. Hay mujeres sensibles, hombres bravos y de acero. Una guililla chillona me quiso tronar el pico. Una guililla chillona me quiso tronar el pico. Yo le contesté pelona, no soy pobre, no soy rico. Soy puriquito costeño, no me agrando ni me achico. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero. Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero. Si renuncias mis amores, que te traje de Tampico. Corre, corre de mi milpa, o si no te rompo el pico. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero. Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero. Ya no quiero torear el toro rabón. Lo que quiero es mi chinita que baile conmigo el son. Así pasamos la noche corazón con corazón. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero. Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero.